al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Desde acá los chicos de Vaqueros del Espacio. Mi nombre es Ignacio y estoy con... El Turco. ¿Más conocido como? El Turco. Queremos pedir un tema... ¿Cómo se llama el tema que queríamos pedir? El tema se llama My Name is Thunder, de la banda The Bloody Bertuts. Un saludo para la gente de Little Track. Y un abrazo grande para todos los chicos de Juan. Listo. Un besito. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Ignacio y el Turco, de Vaqueros del Espacio, programa hermano de Juan Radio. No sé cuál está peor de los dos, pero aquí los tenéis con esa petición de Body Beatroots. Esto es Little Track, es que no me puedo evitar reír, lo siento. Esto es Little Track, programa número 22, soy Begoña y empezamos de ruta por España, por Latinoamérica y por donde nos apetezca. Ya veremos a ver por dónde nos vamos. Vamos a empezar en Barcelona con una banda de Viladecans, exactamente. Brote, Besos a Destiempo. Nos vamos, ya que estamos cerquita, a Mallorca, a las Islas Baleares, con Cebo, la era de la desinformación, una banda de rock duro que seguro que os gusta. Y terminamos con una banda que ya os habíamos puesto, es un Falla, de Madrid, que hace una fusión de rock, soul, funk y todo lo que pillan, y lo hacen muy bien, que nos han mandado un tema nuevo, Nova. Así que vamos a quitarnos la sonrisa de la cara de los chicos de Vaqueros del Espacio y nos vamos con Brote, Cebo y su Falla. Su amor Dani Busto con besos a destiempo. Un Goya al actor revelación por hacerse en el agua el muerto. Aquellas muestras de pasión, para mi gusto escenificadas, del presunto amor solo queda el rencor y una manutención. Que nadie nos refriegue su amor de costillada en el amor y que cavar y picar. Los besos de tiempo de cara a la galería no caben en el hogar. Nosotros picamos nuestro porvenir esculpiendo un caminar. Olvido el día de San Valentín, pero intento recompensar. Es una de amor, factible para un ser humano. De ganas de verte al llegar, de ganas de estar a tu lado. En la distancia corta se mide el amor, en el beso de un vis-a-vis. Y de eso vamos sobrados los dos. Sana, pura y sana. Su amor de costillada en el amor y que cavar y picar. Los besos de tiempo de cara a la galería no caben en el hogar. Nosotros picamos nuestro porvenir esculpiendo un caminar. Olvido el día de San Valentín, pero intento recompensar. Es una historia de menos a más, de cuerpos imperfectos sin luces de flash, de guerras soterradas sin declarar. Yo con mi ronquido, tú sin delirar. Aquí no hay princesa ni héroes de acción, ni besos entre guapos diciéndose adiós. Somos dos mortales, ni menos ni más. Volvería a tropezar, volvería a tropezar. El miedo dentro de tu corazón. puedo ver mi cuerpo anclado a la estela de mi ser. Esta aspereza silenciosa me teme en este sombrío calor. Medusas luminarias flotan en una inmensa oscuridad. Los peces luna me impulsan directo hacia la eternidad. Primero vamos a saludar a toda la gente que sigue a Quan Radio y dentro de un montón de programas que hay allí, al nuestro, por supuesto. Recordaros que en Quan Radio estamos los miércoles a las, creo que son las 6 horas argentina, sí, que aquí en España son en invierno las 10 de la noche y luego en verano con el cambio horario son las 11 de la noche. Algo así es. Todos los miércoles allí en Quan Radio. Y también, por supuesto, a todos los que nos siguen en el Saltomata Radio Rock, a nosotros y a los más de 60 programas, yo que sé cuántos hay ahí en el Saltomata, la gran familia ternasca que estamos allí. Y allí nos podéis escuchar en el Saltomata, que son los viernes a las 7 de la tarde. Y si no podéis en ninguno de los dos horarios, miércoles en Quan y viernes en el Saltomata, sabéis que aquí mismo en el Saltomata entráis en el apartado Little Track y tenéis todos los programas anteriores para escucharlos cuando os venga bien. Nos vamos. Argentina, banda Osario, Revolución Cultural. Mira que me gusta, esta banda me gusta muchísimo. Chile, Lud Life, y el tema Iba a Estallar. Y luego Venezuela con Sistema 10, La Estafa Colectiva. ¿Estafa? Sí, La Estafa Colectiva. Venga, vámonos ya. Osario, Lud Life y Sistema 10. Nosotros mismos, la tierra verá. La tierra verá. La tierra verá. Revolución. Volvemos a España, nos vamos a La Rioja. Bicho Z, nuestros queridísimos Bicho Z, con su tema Corazón Naranja. Barcelona, Terror Mundi, una banda de heavy rock clásico que suenan muy bien, La Dama del Lago. Y terminamos en Baleares, en Ibiza, concretamente con Vitrol, el séptimo sello. Venga, venga, que nos queda poco programa. Vámonos ya con Bicho Z, Terror Mundi y Vitrol. Lágrimas en el rostro, su vida. vuestro Dios? ¡Oh, impotente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestro Dios? ¡Oh, impotente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo veo por ninguna parte. Séptimo sello. A despedir con tres bandas de Italia. Las tres bandas nos las mandó Raffaele Verisio, el gran Raffaele Verisio. Desde aquí un saludo muy grande, que conocemos muchísimas bandas de Italia a través de él. Vamos a escuchar a Fig con Siren, una banda de rock alternativo de Italia y de Australia. Ahí hay gente de todos los lados. Seguiremos con Nauta, una banda de progresivo, con el tema La Rivoluzione. Y terminamos con Dancing Scrap, Acid. Y nada más, hasta aquí ha dado el programa, no da para más. A la semana que viene un poco más, un poquito mejor, esperemos. Y a ver si os podemos traer más bandas de todos los sitios del mundo mundial, que hay mucho y muy bueno. Cuidaros, no seáis demasiado buenos y nos vemos en los conciertos. Nos vamos con Fig, Nauta y Dancing Scrap. Hasta la semana que viene. potente, che si esaltazione o lacrime, misterioso re che fugge da paradigmi della vanità, amicidia c'è di tutto in te, la ricerca è inarrestabile, le forze dei popoli, le consuetudini, solo una donna può dare la conoscenza agli uomini. Fragili, la tua bellezza si schiude dai conoscenza agli uomini.